Según fuentes informáticas de Surcorea, llega a más de 40 casos el número de contrabando mediante la correspondencia militar de las tropas agresoras norteamericanas de ocupación en Surcorea detectados en el año en curso, como la introducción escondida del fusil con aire comprimido y más de 1.200 balas a través de la correspondencia militar internacional. Este medio se utiliza también para el contrabando de drogas. El número de los narcotraficantes norteamericanos uniformados capturados en el año pasado llega a 14.214. Y esto testimonia el incremento de 19,3% en comparación con el año 2015, en que fueron sorprendidos 11.916 narcóticos.